Catriel, ¿qué hace aquí esta botella de champán? La envío M. ¿Pero qué me estás contando? Sí, no, y yo no entiendo nada de champán. Es una botella de 300 euros. ¡Hala! No jodas, ¿en sí, serio? ¿De dónde? ¿Cómo hizo para ganar? No. O sea, ¿y de cómo? ¿Por qué? No tengo idea, y ahora que me lo decís puede que tenga idea. ¿Te acuerdas la semana pasada con el tema de que el estudio estaba lleno de delfines y sí, eso? Sí, sí. Bueno, me contó Godofredo que después él le arregló con los delfines. Parece que no sé cómo hizo tampoco. Y les dijo que los llevaba a algún lugar. Bueno, me enteré que esta semana está vendiendo atún enlatado. Madre mía. Así que creo que sé por dónde viene. Por eso, mira, una botella de 300 euros de champán, no cualquiera, ¿vendiendo ¿no? ¿Vendiendo atún enlatado? Sí, sí, sí. Nos equivocamos de negocio, ¿eh? Sí, sí, deberíamos haber hecho algo al respecto, cachopos de delfín, algo de eso, que sí, me parece sí. Que vamos a tener que inventar. Pero no, está mal que lo digamos cuando... Esto lo podemos decir ahora porque no estamos al aire. Claro, pero claro, cuando sí. Comience el programa me parece que no deberíamos hablar de esto, ¿no? No somos amigos de los delfines. Sí, sí, queremos a los delfines. Bueno, sí. Godofredo, ¿está todo listo? Bueno, me dice que sí. ¿Vamos? Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna el espacio que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y no pasaré un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido disfrazada de mesa. La señora Elena García. Y yo presentaré al hombre que está al otro lado y lo hace posible todo, Godofredo. Godofredo, nuestro operador técnico que en este momento está con todos los cables conectados para que salgamos perfectamente por Buenos Aires, por Asturias y por todo el mundo. Y a mi lado, a Catriel Fernández, que viene con su disfraz de pato. Mi habitual disfraz de pato. ¿Cuántas plumas? Me quedan 4. Vale. Ya está un poquito gastado, voy a tener que comprarme otro disfraz de pato. Bueno, no tenemos eventos y esta semana se da la casualidad de que el único evento que íbamos a tener está sucediendo en el momento que salimos al aire. Ah. Así que nos hacemos competencia con nosotros mismos. Uh-huh. Pero bueno, le mandamos un saludo a la gente del micro abierto El Berru en Oviedo, uh-huh, que hacen justamente los jueves y este jueves cuando salimos nosotros al aire, hace una hora que ellos comenzaron el evento. Así que si le parece bien, Elena, vamos a ir directamente a la sección del programa en donde le cuento a usted mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Hoy no nos vamos a deprimir. Vamos a hablar de un rey español. Hablaremos hoy de Felipe Palito V. Vale. Casi, ¿eh? Casi. Miren, se parece a otro. Bueno, no vamos a adentrarnos tanto en la política, sino en algunas cuestiones anecdóticas de este rey. Felipe Domingo Víctor de la Cruz nació el 8 de abril de 1605 en el Palacio Real de Valladolid. Fue el tercero de 8 hijos y el primer varón del matrimonio habido entre Felipe III de España y su prima segunda. Porque los abuelos de Felipe II de España y Carlos II de Estiria eran primos y a la vez eran abuelos de la archiduquesa Margarita de Austria. No se hacen lío con tanto parentesco. Empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. Sí. Bueno, por una cuestión de razones políticas, al príncipe lo casaron. Lo casaron en 1615, cuando tenía 10 años de edad, con Isabel de Borbón, hija del soberano francés. A los 15 accedió al trono, dedicó los primeros años de su reinado, según dice la crónica, a divertirse desocupado, salvo en contadas ocasiones, de los asuntos de Estado. Y centrado en cacerías, espectáculos, fiestas, aventuras y, aquí viene el detalle más importante, mujeres. Parece que Felipe era un poco flojo de pantalones, por decirlo de una manera suave. Bueno, cuando se aproximaba el fin del reinado de Felipe III, empezaron intrigas palaciegas, había unas disputas por las confianzas del futuro rey, el príncipe de Asturias, que llegaría a ser Felipe IV. Bueno, tras la muerte del rey en 1621, le agarraron unas fiebres raras que contrajo un tiempo antes en un viaje a Portugal, donde habían justamente ahí jurado como heredero de la corona portuguesa al príncipe de Asturias también. Después, bueno, hubo problemas, Portugal se abrió por su lado, no vamos a entrar en eso hoy. Bueno, se rodeó con hombres de confianza, como su tutor Baltasar, de quien deberíamos hablar alguna vez porque tiene una serie de anécdotas muy lindas, y el sobrino de este, el conde duque de Olivares. Muy bien, hablaremos muy brevemente de algunas cosas, de algunas políticas que llevó adelante Felipe IV. Por ejemplo, mediante un decreto obligó a hacer un inventario de la fortuna de aquellas personas que se desempeñasen en cualquier cargo público de relevancia. Para controlar ese decreto, formó la Junta de Reformación, que más tarde se encargaría de velar por la vida pública de los ciudadanos. Es decir, una especie de oficina anticorrupción, creo. Ya, eso me parece entender. Bien, otro aspecto que aplicó y que es bastante trascendente fue se preocupó por el aumento de la demografía española. Para ello, el conde duque, Felipe, prohibió la emigración. Y, atención, favoreció la inmigración. Decía, inmigrantes bienvenidos. No. Un rey lo decía, miren. No. Y también promovió las familias numerosas. A amarse, que la patria lo necesita, caballero. Bueno, para favorecer la educación de españoles, mandó a construir el Colegio Real de Madrid en 1629 y creó varias instituciones dirigidas principalmente por jesuitas. Y se recurrió a la introducción de nuevos impuestos a la corona repartidos de manera más equitativa. Es decir, los que menos tenían, menos pagaban impuestos. Y cuanto más tenían, más pagaban impuestos. ¿Cuánto tardaron en decapitarlo? Justamente, los reinos periféricos empezaron a poner resistencia a estos impuestos, muchas veces con motines, con alzamientos armados. La nobleza, por supuesto, no aceptó el impuesto, porque decían que eran demasiado elevadas las rentas del reino. Tampoco la tasa sobre... creó una tasa sobre productos de lujo. Es decir, que si uno compraba un producto de lujo, tenía una tasa especial. Bueno, la nobleza bloqueó esto, ¿no? Nadie quería. Ahora bien, vamos a la parte de la que nos interesamos hoy, de Felipe IV. Los cortesanos, toda la gente de la corte, generalmente callaban en público las andanzas del monarca, pero las pregonaban en privado, al punto tal que al día de hoy existen algunas coplas anónimas glosando o ridiculizando su frenética actividad sexual. Si hay niños, por favor, quítenlos del lado de la radio. Isabel de Borbón, que era la esposa, bueno, la pasó muy mal. Se dice que lloraba las infidelidades. No hay constancia de que las aventuras del marido llegaran a dañar el matrimonio, pero no la pasaba muy bien Isabel. El primer amor extralegal de Felipe IV, que se conoce, que está más o menos documentado, fue la hija del conde de Chirel, una dama de gran hermosura cuando el rey tenía alrededor de 20 años, y al año siguiente a la chica esta le nació un niño, que fue el primero de los bastardos reales, al que llamó Fernando Francisco de Austria, que lamentablemente falleció prematuramente. Las pasiones amorosas no tuvieron en Felipe IV rasgos violentos como de otros monarcas, por ejemplo, Enrique VII de Inglaterra, que conocía a una señorita, entraba en confianza, pero cuando le dejaba de gustar, la mandaba a decapitar. Ah, bueno. Era otra cosa, ¿no? Ya. Que, bueno, inclusive en Francia los reyes tenían dentro de la corte misma a sus favoritas adelante de la reina. Cosa que este señor al menos tenía ese recato. Era prudente. Era prudente. La mayoría de las queridas del rey, aquí viene el problema, si el rey las dejaba, eran condenadas a internarse en un convento. Lo cual No creo que sea un lindo negocio. No sé, entre eso y que te decapiten, no sé qué sea. Claro, sí. Bueno, sobre ese punto hay una anécdota en que Felipe IV, atraído por una dama del palacio, fue una noche a llamar discretamente a la puerta de su habitación y la mujer no le quiso abrir la puerta. Y lo despidió diciendo, vaya con Dios, no quiero ser monja. Que era generalmente a donde terminaban todas sus amantes. En el convento madrileño de San Plácido, esto llegó a oídos del rey, que había una monja de enorme belleza llamada Sor Margarita de la Cruz. ¿Qué hizo el rey? Me preguntará usted, Elena. Pregunto. Bueno, tuvo la curiosidad de conocerla, accedió al monasterio por una entrada secreta y al verla se enamoró perdidamente e inició una serie de vigilias hasta que decidió ir a por ella, por decirlo de una manera suave. Pero Margarita le dio parte a la abadesa de este convento, le explicó, mira, el rey me quiere... Bueno, la noche que el rey decidió el asalto, por así decirlo, otro eufemismo, cuando va a la celda se encuentra con un catafalco. Lo busqué en el diccionario, yo tampoco sabía qué significaba. Catafalco es un túmulo adornado con magnificencia, el cual suele ponerse en los templos para las exequias solemnes. O sea, una especie de montículo fúnebre. Sobre el cual estaba el cuerpo de la monja, sobre almohadas con un crucifijo al lado y cirios prendidos alrededor. Y el rey, al ver eso, creyó conveniente que no era buen momento para lo que deseaba. Bueno, desconcertado, abandonó sus planes, pero después descubrió que había sido objeto de un engaño, retomó el galanteo con mayor empeño, era un cabeza dura este hombre, Felipe, pero aquí viene el problema. La noticia llegó al Tribunal de la Inquisición, que decidió tomar cartas en el asunto. ¡Epa! Sin embargo, Olivares, este señor que era consejero del rey, del cual hablé, del cual alguna vez haremos una charla sobre él, fue ante el Inquisidor General. ¿Cómo le va, señor Inquisidor General? Y tenía dos decretos del rey. En uno le concedía 12.000 ducados de renta a cambio de que renunciase a su cargo y se retirase a Córdoba, que era su ciudad natal. El otro decreto era partir al destierro en 24 horas. Le dijo, elija usted, Inquisidor General, ¿cuál de los dos le gusta? El arzobispo no lo dudó y prefirió de inmediato la primera alternativa, renunció y aquí no pasó nada, especialmente para Felipe. Bueno, vamos a algunas cifras. No hay unanimidad entre los distintos historiadores. Accedí a distintos libros y no hay un número exacto de la cantidad de hijos bastardos que tuvo Felipe IV. La mayoría le atribuyen 8, un embajador veneciano en una carta le atribuía 23, otros llegaban a contar hasta 32, sin hablar de los 30 hijos que tuvo con su mujer. Madre. O sea que este hombre había que tener cuidado. ¿Sí? Vamos a un resonante amorío que tuvo Felipe IV, que fue el que tuvo en su primera juventud con una muy bella, dice la crónica, y popular actriz llamada María Inés Calderón. Le decían la Calderona. Tenía solo 16 años cuando debutó en Madrid, en el Corral de la Cruz, un teatro. El rey estaba de incógnito en el teatro. Nuevamente, al verla, cosa que le pasaba muy seguido, se enamoró. Y mandó ahí a algún asesor que la suban a mi aposento, desde donde presenciaba el espectáculo. Desde ese día, la Calderona fue su preferida. La relación tuvo una enorme publicidad y fue la comidilla en Madrid, en tertulias, ahí en los bares, se hablaba mucho de esta relación. Incluso se produjo un incidente entre la reina y la actriz durante una fiesta real en la Plaza Mayor. Isabel vio que su rival, por así decirlo, estaba ocupando un balcón destacado y mandó ahí a unos soldados a que la desalojara directamente. A esa me la sacan de acá. El rey después la compensó asignándole con carácter fijo un balcón en la plaza, esquina a la calle de Boteros, ahí en la plaza de Madrid. El vulgo lo denominó el balcón de Marizápalos por el título de una pegadiza canción que la Calderona había popularizado en esos días. Bien, aunque no se preocupaba mucho en ajustar su conducta privada a la moral de la iglesia, Felipe era un católico ferviente, como todos sus antepasados. Tuvo una serie de problemas, se le murió la mujer también en un momento, hubo muchas rebeliones, perdió, digamos, Portugal era parte del reino de España y en ese momento hubo también un problema y quedó afuera. Una época política complicada y se fijó, tenía la necesidad de hablar con alguien y se fijó en una monja que tenía fama de experimentar trances místicos en los que su cuerpo levitaba durante horas. Así dice la crónica, lo estoy leyendo textualmente. Esta señora se llamaba María de Jesús de Ágreda y era la abadesa del monasterio de Concepcionistas de Ágreda. El rey fue a conocerla aprovechando un viaje a Aragón en 1643, que en realidad había ido a reunir a las cortes y preparar un ejército para intentar una pacificación en Cataluña. En ese momento había también unos problemas. Bueno, ahí nació un vínculo que dio origen a más de 600 cartas y que iba a durar 22 años hasta la muerte de la priora y casi hasta la muerte de él, porque murieron cerquita. Y gracias a esas cartas nos enteramos de bastantes de las andanzas de Felipe. En algún momento Felipe escribió: soy tan frágil que nunca saldré de los embarazos del pecado. Mire, bueno, la debilidad no remitió, ni siquiera después de cuando quedó viudo. Se fijó en una señorita que era su sobrina, Mariana de Austria. Él tenía 44 años y la nueva reina tenía 14. ¿Y eso tiene un nombre? En estos tiempos sí, en aquellos tiempos, bueno, parece que se dejaba pasar. El propósito de Felipe era empezar otra vida con el nuevo matrimonio. Tuvo 6 hijos con esta mujer, con esta niña, pero también, bueno, siguió con sus aventuras extramatrimoniales. A principios de septiembre de 1665, el rey comienza a sentirse mal, tiene varios síntomas. Todo indicaba que cayó enfermo de disentería, de lo cual falleció el 17 del mismo mes. Murió en su cuarto de verano en el Alcázar de Madrid. Fue enterrado en la cripta real del monasterio de El Escorial, tal como él mismo había dispuesto en su testamento. Bueno, hemos recorrido un poco las andanzas de Felipe IV, Felipe Palito V. ¿Y a qué reflexión vamos a llegar, Elena? A ninguna. A ninguna, aunque la verdad que dan ganas de... Sí, dan ganas de, pero sí, no lo vamos a hacer, ¿no? Me cae antipático esto de que una vez que las dejaba las mandaba a un convento. Ya. Ahí es como que no. Y las medidas políticas por ahí ya me empezaba a simpatizar, pero después eso de muy... No me gusta. Pero bueno, ¿cómo vamos a ilustrar esta charla? Estuvimos buscando y pensamos, el rey, la verdad, no se hacía mucho problema. Mientras tuviera alguna querida cerca, no cualquier problema que viniera de sus asuntos de Estado, él decía, no hay problema. Justamente, no problem, no hay problema. Es una versión que hizo el grupo español Los Inhumanos alguna vez, de aquel Don't Worry, Be Happy, que es lo que vamos a escuchar en este momento, si así lo desea Godofredo. Blah. problema, no. Ponte a reír. No hay problema, no. Ponte a reír. Ponte a reír. En la caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y hoy, de alguna manera, vamos a hacer un estreno. ¿Un estreno? ¿Quién te... Un estreno, sí. Porque este programa generalmente trata, tiene dos ejes temáticos: uno es cultura, otro es derechos humanos. Sí. En este caso, cultura, arte, que ya hemos tenido algunas personas especialistas en las artes del movimiento del cuerpo, por ejemplo, el movimiento corporal. Pero hoy vamos a adentrarnos un poco en la parte deportiva, en donde también creo que se mezcla lo artístico. ¿Qué me estás contando? Digo creo, pero como de costumbre, vamos a dejar que se presente nuestra invitada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas tardes, noches, días. Mi nombre es Raquel Rodríguez. Soy entrenadora de un club de gimnasia rítmica aquí en Gijón, el Club Rítmica Galaica. Fui gimnasta durante muchos años, concretamente desde los 4 hasta los 17. Fui campeona de España 4 veces en modalidad individual. También lo fui en conjuntos. Y efectivamente la gimnasia rítmica tiene una parte artística muy importante. Hay una parte de expresión corporal con la música, el sentimiento de la música, tenemos parte de elasticidad, parte del cuerpo, parte de aparatos, un poco circense también. Y sí que para nosotras es más un arte aparte de un deporte. Sí, justamente a eso lo primero que quería preguntar. ¿Qué disciplinas tiene que conocer una gimnasta? Entre las cuales veo hasta baile clásico, ¿cómo es el conjunto de las cosas necesarias para que se pueda considerar a una gimnasta? Bueno, hay una parte casi siempre que es de un talento innato, hay personas que nacen con una facilidad muy grande para este deporte, hay otras que con trabajo y esfuerzo lo consiguen, pero sí que es verdad que es algo que viene un poco también de nacimiento, diría yo, ¿no? Para llegar a ser una buena gimnasta tienes que tener elasticidad, tienes que tener coordinación, tienes que sentir la música y tienes que tener una capacidad de sacrificio muy grande, porque entrenamos muchas horas y es un deporte muy duro y muy complicado. Tenemos parte de ballet, De hecho, las niñas tienen clases de ballet. Luego, dentro de los ejercicios, según el tipo musical que tengamos, un tango, una salsa o un, pues lo que sea, hay que meter pasos de baile específicos y característicos de ese estilo musical. Uh-huh. Y luego hay que coordinarlos con el aparato. Nosotras uh-huh. tenemos cuerda, pelota, mazas, uh-huh. cinta... Uh-huh. O a veces, con suerte, manos libres, que no tenemos ningún aparato y es mucho más fácil hacer todos los elementos. Pero normalmente las niñas mayores tienen aparato. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿te acordás el momento en que te diste cuenta que te gustaba la gimnasia rítmica o que la descubriste? Sí, bueno, pues prácticamente mi madre dice que salí ya haciendo gimnasia de su barriga. Yo empecé a ver la gimnasia con 3 años, la vi en la tele y decidí que era mi deporte. Siempre me gustó mucho todo lo relacionado con bailar, cantar. De hecho, fue un programa de la tele a cantar. Siempre fui como muy artista, ¿no? Pero la gimnasia tuvo algo que me enganchó de tal manera, como que juntaba muchos de los elementos que a mí me gustaban en ese momento. Y también es verdad que sentía que era una cosa que era fácil para mí. Entonces no me importaba esforzarme todos los días, pues 15 horas semanales, 18, las que pudiera entrenar, porque era algo que se me daba bien, en lo que yo veía que encima era la mejor y que me gustaba mucho. Dijiste campeona de España 4 veces. Eso suena a mucho, mucho sacrificio y a una edad muy, muy temprana, muy jovencita. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues como te digo, yo entrenaba de lunes a viernes 3 horas al día. Los sábados normalmente 4, 5, 6, depende de en qué parte de la temporada estuviera. Y es verdad que, no sé si por la educación que me dieron mis padres o porque nací con esa predisposición que te digo, no faltaba entrenar nunca. Me daba igual estar enferma, me daba igual tener una lesión. Yo iba, aunque fuera a estar sentada, mirando a las demás y haciendo algo que... O sea, yo quería más. Entonces sí que era muy sacrificado, pero me daba tanta satisfacción verme mejorar y conseguir todo aquello que me proponía que no me resultaba tan sacrificado en ese momento. Bueno, estamos hablando de un deporte que, por ejemplo, en Argentina casi no existe. No hay equipos en generalmente, bueno, en Brasil sí hay un poco, pero en Argentina estamos hablando de algo casi desconocido, tal vez conocido entre algunas personas del ambiente circense, en donde miran algunas cosas, tal vez roban algún movimiento, copian algunas cosas. Me acuerdo de un conocido que miraba mucho algunos videos de Yana Kudryavseva, por ejemplo. Aquí en España, ¿cómo ves el nivel? Tengo, a ver, como referencia a Carolina Rodríguez, que fue una de las uh-huh. máximas que vi. Pero ¿cómo ves el nivel de este deporte y qué crees que es lo que le está faltando en este momento? Bueno, sin duda lo que falta es apoyo de las instituciones. O sea, esto siempre, sobre todo en Asturias. En Asturias uh-huh. es, sobre todo en Gijón, porque bueno, en Oviedo, por ejemplo, están las cosas mejores. En Gijón el apoyo económico es nulo. Hay que pagar por la instalación, son muchas horas de entrenamiento, mucho gasto, no tenemos todas las horas que queremos, no tenemos las instalaciones que necesitamos. Entonces, ya partiendo de ahí, es una traba muy grande. A nivel nacional, hay otras comunidades autónomas en España que tienen medios mucho mejores. Asturias ahí está un poco mal. Y eso, que tenemos una cantera muy buena de gimnastas. Ahora hay una gimnasta en la selección nacional que es de aquí de Gijón, de un club que se llama El Estroque. Hubo gimnastas individuales también de Asturias. O sea, Asturias siempre tuvo un nivel muy bueno para el poco apoyo y para lo pequeñas que somos. A nivel nacional, España es un país muy bueno en la gimnasia rítmica. Es muy bueno. Pues eso, en comparación a algunos otros países, de hecho hay campeonas en conjuntos, fueron subcampeonas del mundo, campeonas del mundo también. O sea, hay buen nivel, hay mucha tradición y se está haciendo un camino lento, pero progresivo. Yo creo que un camino muy bueno. Durante mucho tiempo, mirando videos así, casi siempre todas las que me impactaban venían del lado de Rusia, Ucrania. Me acuerdo de Yanisha Kanaeva, bueno, sí. Kudryavseva, que ya la nombré. ¿Cuáles fueron tus ídolas? Bueno, te podría decir unas cuantas, porque según cada etapa de mi vida me van gustando unas otras, pero sin duda para mí una de las mejores que más me gustaron y a mí me gustaba copiar cuando era gimnasta es Irina Chachina, que también es rusa, uh-huh, y Yulia Barsukova, que fue la primera rusa campeona de las Olimpiadas. Para mí esas son como... Es verdad que a mí me gusta mucho la gimnasia antigua. Ahora, bueno, es un poco más todo rápido, todo más visual para el espectador. Para, antes era, la gimnasia era algo muy cuidado, muy delicado. Había que... En cada movimiento había... Ahora es verdad que tenemos que ir tan rápido para hacer tantas cosas que nos exige el código de puntuación que a veces es como... un poco locura. Justamente, ahí, mira, dijiste algo interesante, porque decís que antes era un poco, diríamos, sutil, uh-huh, los movimientos, todo. ¿Qué es lo que le exigen a una gimnasta a la hora de presentarse en un campeonato? ¿Qué cosas se fija el juez o los jueces? Bueno, nosotros tenemos un código de puntuación que te exige ciertas cosas, por ejemplo, unas dificultades corporales específicas y un número concreto, unas dificultades con el aparato, luego te exigen dos series de pasos de danza y luego tienes que todo eso pues ir mezclándolo de manera que sume la mayor nota posible. Cada cosa que tú hagas, pues por ejemplo, si lanzas un aparato con la mano, no es lo mismo que si lo lanzas sin manos, eso te suma nota, o cosas así que van sumando. Cuanta más alta sea tu nota de partida es mejor, pero cuanto más falles, más te quitan puntuación. Uh-huh. Entonces tienes que jugar un poco con, depende del tipo de gimnasta, si es muy aparatera, pues jugártela a esto, o si tienes una niña que igual no es tan aparatera, volver un poco a la gimnasia antigua, hacer menos cosas, más bonitas, que pierdan menos ejecución, pero que el artístico sea muy bueno, y entonces así pues vas un poco jugando con esto. Veo que te fijas bastante del estilo, bueno, estás en eso. ¿Qué diferencia notas, por ejemplo, con los equipos de competición de China? ¿De los de España a China, por ejemplo, o en general? En general. Bueno, mira, China, por ejemplo, es un país que ahora mismo está trabajando con Rusia, entonces está cambiando un poco el estilo de... Normalmente tenían un estilo muy clásico de China y sí que es verdad que allí trabajan, pues como son los chinos para todo, como robots. Al final son niñas que van iguales a todo, que van... Es todo como muy robótico y todo muy, ¿no? Como ABC, ABC todo el rato. Ahora, por ejemplo, tienen influencia de otros países y otros coreógrafos y sí que es verdad que el movimiento y todo esto empieza a ser un poco diferente. Y de hecho tienen composiciones muy interesantes casi siempre. Bueno, en Rusia, por ejemplo, tengo entendido que la escuela de las gimnastas es la misma que la de circo también. De ahí, según tus aptitudes, vas moviendo. Bueno, han hecho intercambios en lugares de Latinoamérica con esa, con ese mismo sistema. Pero si tuvieras que elegir algún estilo de los países actuales, ¿con cuál es el que más te gusta? Me quedo sin duda con la escuela bielorrusa. La escuela bielorrusa, desde que se salió de la Unión Soviética, creó una escuela y un estilo que, para mí, la manera que tienen de entender la música, la manera de coreografiar con la música y de buscar cosas diferentes al resto, no tiene nada que ver con ninguna otra escuela del mundo. A ver, contame un poco más. Te explico un poco más. A ver, a mí me gusta mucho, yo como entrenadora busco siempre algo muy artístico, muy visual, porque a mí me gustaba mucho como entrenadora ver ejercicios especiales. Hay muchos clubes o escuelas que es, pues lo que te decía antes, ABC para sumar, que te den una buena nota, llevarte la medalla y nadie se acuerda más de ese montaje, vale, te llevaste la medalla, pero al espectador no le va a emocionar o no le va... A mí me gusta eso otro. A mí me gusta que si alguien ve a mi gimnasta con una música lenta, yo qué sé, de Pablo Alborán, que te habla del amor que perdiste, ver a la gente llorando cuando acaba ese ejercicio. A mí eso es la gimnasia que me gusta. Que alguien salga al tapiz y ese ejercicio, si lo consiguen hacer, la gente se acuerde del, jolín, mira qué guay, esto, qué interesante. A mí me gusta trabajar así. Es verdad que a veces no da tiempo porque tenemos muchas niñas y muy pocas horas y pierdes un poco eso. Pero a mí es lo que me gusta, recordar el ejercicio. Y es lo que me pasa con esa escuela bielorrusa, que yo veo un ejercicio, me parece tan interesante que lo quiero volver a ver, es como lo veo y lo vuelvo a ver si descifro cómo y cómo ellas escuchan el fondo musical y aquí hay un toque de la música y ellas hicieron un gesto y aquí hay otro toque y lanzaron el aparato, como que todo va completamente en armonía con la música. Es un poco difícil de explicar, sí. ¿Verdad? Sí, pero bueno, justamente desde la ignorancia es ahí a donde nos sirve justamente tu palabra. Ahora bien, luego de estar muchos años entrenando, descubriendo, conociendo, un día te tocó ponerte al frente de un grupo como profesora. La primera vez que llegaste ahí y estaban todas esas niñas mirándote, ¿qué pasó? Bueno, fue complicado. Yo empecé, lo dejé con 17 años y me puse a cargo del club con mi compañera con 17 años. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues primero empecé a entrenar a gimnastas que entrenaban conmigo de compañeras en plena edad de la adolescencia, de ellas y mía casi. Y es un poco complicado. A ver, trabajar con niñas es complicado. Trabajar con niñas pequeñas a las que tienes que hacer madurar y que tienen que entender que es un deporte de responsabilidad de uno mismo es muy complicado. Yo, por ejemplo, ahora tengo una hija de 7 años y hace gimnasia conmigo y es muy complicado. O sea, si ya me era complicado con las hijas de los demás, que al final, bueno, aparte de las niñas, pues tienes que aguantar a los padres y esto y explicar que al final el que algo quiere, algo le cuesta. Es verdad que ahora no es tan duro como cuando yo era gimnasta. Antes, bueno, se hacían cosas que lógicamente pues estaban permitidas, que ahora tú no puedes hacerle a un niño. Uno, porque de mí no sale o de nadie, y dos, porque si lo haces ya no trabajas más, lógicamente. Antes, por ejemplo, en los estiramientos. O en general, o en, pues eso, obligar a llegar al límite, o a veces, pues, no sé, es que tampoco quiero dejar mal a mi deporte, pero bueno, sabes, cosas que, pues, comentarios hacia, pues, que no estás dando lo que tienes, o que no estás haciendo lo que debes fuera para poder estar bien dentro. Cosas que ahora sabes que no puedes hacer por la salud emocional de las personas. Y está muy bien que esto haya ido evolucionando poco a poco, porque al final tiene que ser así. Y también, o sea, es que si no, luego te haces mayor y te das cuenta. Yo a veces digo, madre mía, y yo adoro a mi entrenadora y la quiero muchísimo y todo, pero a veces digo, joder, hubo cosas que, madre mía. Pero claro, se hacía así. Desde la ignorancia también se hacía así, se trabajaba así. Pues ahora lo intentas cambiar, y yo con mi hija pues veo eso un poco, ¿sabes? Que es muy difícil, tiene 7 años, le quiero exigir como entrenadora, pero luego la veo tan cansada en casa, que digo, es que pobre, me apetece darle un abrazo y llevármela a casa, ¿sabes? O dejarla que se vaya al parque, ¿sabes? Por la tarde, de venga, hoy no vas a entrenar y te vas al parque, pero claro, luego ella quiere conseguir algo, ella pues quiere aspirar igual a ser lo que yo fui. Y entonces tiene que entender que para eso tiene que sacrificar otro tipo de cosas. Mucho, sí. Mucho. Una de las particularidades de este deporte es que terminan su carrera a muy temprana edad, ¿no? Sí, bueno, lo que te digo, al final el cuerpo pasa factura. Son muchas horas y pues es verdad que las condiciones del cuerpo para la elasticidad y la fuerza y esto no son las mismas de pequeño que cuando te haces mayor. Ahora es verdad que la vida de las gimnastas se está alargando mucho más. De hecho, internacionalmente hay gimnastas con 30 años, que eso antes era impensable, era una cosa impensable. Pues por lo que te digo, se están cambiando los métodos de entrenamiento, se está cuidando la salud mental de los deportistas y entonces al final eso hace que se pueda alargar. Es difícil alargarlo porque es muy incompatible con los estudios. Una vez que tú te metes a una carrera y necesitas estudiar o te ponen clases por las tardes, nosotras no tenemos la posibilidad de entrenar con las que tienen clase por la tarde o por la mañana. Uno, económicamente, porque no podemos. Y dos, porque no tenemos la instalación, no podemos depender de, no podemos hacer eso. Por ejemplo, yo tengo una gimnasta ahora que está en la universidad, está en cuarto de carrera de fisioterapia. Eso es un caso entre un millón. Aquí, en otros sitios sí que les ponen facilidades, pero en Asturias eso es una cosa impensable. Una persona que con 23 años está sacándose una carrera, está haciendo el TFG, está haciendo todo esto y encima está entrenando 3 horas al día, es una cosa como impensable. Pues te digo que ahora sí que se está alargando. Antes era muy difícil. Piensa que con 7, 8, 9 años estás entrenando 15 horas semanales, cuando llegas a los 16, pues ya es como, te apetece hacer otras cosas, la verdad. Bueno, me acuerdo de Canaeva, que a los 21, 22 ya estaba fuera de su carrera. Y las cosas que hacía, sobre todo el tema de, sospecho desde mi ignorancia, el impacto especialmente en las articulaciones y todo por los saltos, creo que es algo complicado. Cuéntame, cuando tenés que explicarle a las alumnas nuevas que tienen que aprender a elongar y abrir a 200 grados las piernas en este eje. Sí. ¿Cómo hacen para manejar eso? A ver, yo tengo la suerte de que ahora no estoy con las niñas que empiezan. hay que tener muchas ganas y mucha paciencia para empezar con niñas que empiezan. Claro, explicarles que tiene que doler para mejorar, pero tiene que doler, a ver si me explico bien, no tiene que doler esto que te pongas a llorar, pero tiene que doler un poco. Si no duele, no mejoras. Si no duele y no estiras el músculo un poquito más cada día, ese músculo no va a seguir estirando. De hecho, al llegar a los 13 o 14 años, con el desarrollo de la mujer sobre todo, es muy posible que pierdas mucha elasticidad. Luego puedes ir recuperándola, pero siempre hay un año en el que se pierde mucho, porque el cuerpo dice, espera, que ahora estoy a otra cosa. Claro, estoy ocupado claro. en otras cosas. Entonces, pero sí que cuando trabajaba con las niñas pequeñas que empezaban, bueno, es complicado, a ver, es complicado porque eso, ellas quieren ir ahí a hacer la voltereta y la rueda y saltar y subirse a la espaldera y claro, pues tenerlas quietas una hora, hora y media, modo un poco militar, ¿no? En plan, aquí quietas, uno, dos, tres, cuatro, es muy complicado. Pero ahí te digo que es la parte un poco que tenga cada niña innata. Hay niñas que van a seguir y lo van a querer hacer porque sí, y va a haber niñas que vayan como actividad extraescolar y se queden ahí y no pasa nada, van a hacer gimnasia porque les gusta, pero no entran en el grupo de competición. Bueno, si tuvieras que pensarte de aquí a unos años con respecto a tu contacto con este deporte, ¿cómo te ves a futuro? A ver, te diré que no es la primera vez que pienso que debería dejarlo, ¿eh? Te diré, porque es un al final para el entrenador es un deporte muy desagradecido. Al fin, pues si hay éxito se lo va a llevar el deportista y si hay fracaso te lo vas a llevar tú. Y lo que te decía, para los padres siempre está todo mal hecho con nuestros hijos. Entonces es muy complicado gestionar un grupo grande. Yo ahora, por ejemplo, tengo un grupo bastante grande y tengo unas 25 niñas en el grupo de competición solo, que entrenan todas a la vez, en el mismo tapiz. Me quedo sin horas, entonces es muy complicado gestionar pues todo eso. Y a veces digo, ¿me compensa por lo que cobro? No. No, podría trabajar de cualquier otra cosa, cobraría más, me iría a mi casa y no tendría que estar pensando, porque el problema de la gimnasia es que yo me voy a mi casa y estoy todo el rato pensando en ella. Estoy haciendo mallas, estoy buscando músicas, estoy organizando campeonatos, es muchísimo trabajo el que no se ve luego fuera del polideportivo. No es como si me voy a trabajar al súper y me voy y me fui a mi casa. Claro, y que se apañen las que les toca el turno de después. Entonces sí que por una parte igual me veo fuera, pero también cuando me propongo ahí pensar, venga, no puedo. Es una cosa que llevo dentro, que creo que nací para ello y que sin ello me faltaría algo en mi vida, por lo que creo que viviría triste toda mi vida. No sabría cómo decirte, me encantaría evolucionar. A veces yo, por ejemplo, en verano me llaman de un club de Mallorca, voy allí, trabajo, les hago los ejercicios y esto. Me encantaría poder hacer eso en más sitios. Si sale en Argentina, pues en Argentina. ¿Sabes? Yo abriría mi abanico de posibilidades todo lo que pudiera, sin dejarlo de aquí, para también yo crecer un poco como dentro de siempre hay algo que aprender. Pero se me complica un poco, pues eso, al final tienes tu vida, tienes tu niña, tienes que hacer cosas y es un poco complicado, pero no podría vivir sin ello, vamos. Bueno, qué mejor cierre que estas palabras, no podría vivir sin ello. Bueno, te agradecemos mucho por darnos este panorama de este deporte que también mezcla mucho de arte, y nada más que agradecerte por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias a vosotros. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Me dices que no haces nada para incendiar mi fuego. Solo eres isla de aguas templadas y mi ruta de náufrago, seda caliente con la que arropo mis sueños, oasis de verdor en un desierto infinito. Mi no saber es toda mi esperanza, no saber cómo sacar de mi capote lo que mereces, lapidarme entero y ponerme al alcance de tus ojos. Me arrancaré el cansancio de otra ruta sin sentido y mulleré un camino para tus pies. Solo sé una cosa que no te digo. Es tonto decir que es de día cuando el sol te ciega y la noche es fundido en negro que separa nuestros encuentros. No me queda nada que empeñar, solo mi corazón cansado por el uso, que a tu lado reluce como la piel de un niño en su bautizo, que llora sorprendido por el agua que abre la puerta de la gracia. No quiero nada, y menos un mundo de inciertos futuros. Solo sé que este segundo te pertenece por entero, y el próximo, y el próximo, y el próximo, mientras haya luz en mis ojos y pulso en tus manos. Muy bien, Elena, esto comienza poéticamente, ¿no? ¡Guau! Wow, vaya comienzo. Mire, sí. qué nivel, ¿no? Sí. Viene bien. Bueno, creo que me parece que tiene que ver algo con la poesía, con la escritura y con muchas otras cosas más. No vamos a adelantar nada y vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo para los hermanos argentinos. Bueno, estáis hablando con Rubén Figaredo. Yo nací en los años 60, muy cerca de aquí, en Pumarín, en Gijón, en casa, porque mi madre tenía miedo de que le cambiaran al niño en el hospital, aunque después dudo de si no hubiera preferido cualquier otro. Muy bien, bueno, evidentemente te dedicas a algo de la escritura. Vamos por ahí, a ver, ¿cómo comenzó ese vicio? Pues el vicio, a ver, mi problema es que algunas personas que me acaban de conocer o no me conocen demasiado hablan de mí y me llaman una palabra grandísima, que es humanista, cuando yo en realidad hago muchas cosas, pero de una manera totalmente natural porque fue progresiva. Mis padres eran fotógrafos y yo, lógicamente, con 7 años hice mi primera fotografía y yo me crié en un laboratorio cuando se... La fotografía era de soporte fotoquímico. A los 11 años empecé a escribir en el periódico. A los 14 me expulsaron del colegio religioso. Muy bien. Eso es una cosa que imprime carácter. A los 21 años gané un concurso de redacción y salí por primera vez en avión a Italia. Y a los 24 publiqué mi primer libro. Olvidé decir también que con 16 años me subí por primera vez a un escenario en las fiestas de Begoña. O sea que con eso lo que quiero decir es que yo he hecho de todo desde muy temprana edad y de una manera natural. O sea, yo siempre he pensado que la necesidad de expresarse es previa a saber cómo expresarte. Tú necesitas decir algo, disfrutas con la comunicación con otras personas y yo lo he hecho de manera natural sin buscar éxito, ni aplauso, ni retorno económico. Sobre todo el retorno económico. Sí. En todo eso que nos estás contando, todas esas experiencias y todo lo que hiciste, con relación a la literatura, ¿cuál fue la primera obra que te impactó, que tú dijiste, esto quiero contarlo yo, quiero contarlo así? A ver, me encanta esa pregunta porque realmente decía el amigo Borges que no estaba orgulloso de lo que había escrito, sino lo que había leído. Entonces yo soy muy agradecido a algunas obras y voy a hacer un resumen por edad, ¿no? Lo que me hizo la anarquista que soy fue leerme con 10 años toda la serie de Guillermo Brown, de Richmond Crompton, que es una auténtica escuela del anarquismo. Guillermo y los proscritos, Guillermo el travieso, Guillermo el conquistador, más o menos yo me di cuenta leyendo a Guillermo que todo estaba permitido, de alguna manera básica. Después ya vino, por ejemplo, pues On the Road de Kerouac, que me volvió a insistir diciendo todo está permitido, la carretera está ahí, las sustancias enteógenas están ahí, la música está ahí y vive tu vida, no vivas la vida que quieren otros. También las enseñanzas de Don Juan. Y después ya, cuando me hice más mayor, hay otro libro que yo considero cardinal, que además yo siempre aprovecho para recomendarlo. Bueno, voy a recomendar dos, si me lo permitís. Uno que tiene una impronta asturiana, que es El tesoro de los lagos de Somiedo, de un teósofo y escritor y sabio de la zona de Extremadura, que se llamaba Mario Rosa de Luna, que para mí es el mejor libro escrito sobre Asturias. Y después un libro de un teósofo llamado Uspensky, que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. Para mí esos son dos libros. Si tuviera que llevarme un libro a una isla desierta, pues sería uno de esos dos. Y en el lado más poético, ¿qué autores fueron los que te dijeron más o menos es por aquí? Pues me gusta mucho uno que creo que a ti te va a gustar también, Oliverio Girondo, que es fantástico. También me gusta mucho el Altazor, por ejemplo, pero yo soy bastante ecléctico y me gusta también la poesía concreta. Son libros que no son para leerlos, sino para tenerlos en la biblioteca, como si pudieras preservar un retazo de libertad en tu biblioteca, ¿no? Entonces la poesía concreta me encanta. Y después, pues, Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, me encanta, Cernuda. Y también me gusta, pues, la poesía que de alguna manera emerge de la prosa, ¿no? O sea, la poética. Y bueno. Algo más cortazariano, tal vez, que Cortázar. Me adivinaste el pensamiento. Iba a citar ahora al autor de Cronopios, a Cortázar, que también es otra gran referencia para mí. Estoy viendo que, bueno, tengo que contarlo porque aquí en la radio no se ve. Claro, pero has traído un libro que se llama La Red Típula, escrito por un tal Rubén Figaredo. Cuéntanos un poco sobre esta novela. Pues la verdad es que estoy muy contento porque... Muy contento que me hagas esta pregunta. y muy contento por este libro, porque este libro, a pesar de que yo tengo otros... Mi abuelo, otros 10 libros entre hechos por mí y en compañía de otros, como Los Delitos. Siempre eran o ensayos, o libros de historia, o libros de viaje, o incluso también trabajé de negro, aunque no sé si está bien decirlo, de ghostwriter. Entonces, yo quería hacer ficción. Yo decía, bueno, para hacer ficción hay que hacerse mayor. Digo yo, pero bueno, esto es como todo. Pensé en casarme con 60 años y dije yo, no, yo creo que me he precipitado, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? Entonces, qué mejor, para contarlo rápidamente de qué va en La Red Típula, que leer simplemente La Solapa. Es la historia de un gris profesor de provincias que trabaja por horas, que es escogido para cumplir una misión que se le irá revelando en distintas entregas. En un mundo asolado por una pestilencia de origen desconocido, el protagonista debe moverse como un falso inspector de líneas de alta tensión, recorriendo España y Francia para encontrarse con una serie de personajes que le irán marcando las siguientes etapas de su viaje, como en un juego de la oca en el que el pozo y la celda son amenazas reales. Su periplo acabará aparentemente en la ciudad sagrada de Chmiachin, en Armenia, donde se celebra un encuentro universal de disidentes. Allí los aliados de sus poderosos amigos desvelarán al fin sus planes, evitar un mundo sin lágrimas, diseñado para que la realidad permanezca oculta, brindándose en su lugar un universo ilusorio que convierte a los habitantes de la Tierra en esclavos durmientes. Esta es la historia de La Red Típula, y a mí me encantaría... Más que la gente lo comprara, que la gente lo leyera. Porque en realidad es vender un libro es relativamente fácil, pero es muchísimo más complicado que alguien se siente y lo lea, ¿no? Y lo sé, lo compruebo porque ha salido hace poco, en noviembre, y he recibido muchísimas menos opiniones que libros vendidos, ¿no? Libros a conocidos, a gente... que dijo, ya verás, te lo voy a comprar, pero yo, como no me guste, pobre de ti, ¿no? Es la maldición de los escritores que a veces nos pasa, sí. Bueno, cuéntanos, además de este libro, ¿tenés material anterior? Porque tengo entendido que sí, que has escrito algunas cositas por ahí. Sí, sí, la verdad. Yo empecé con 24 años, empecé muy rápido en este negocio y yo pensaba que todo iba a ser así. En 1987, con 24 años, publiqué un libro titulado Hiedra, Historia y Piedra, Torres, Castillos y Palacios Rurales Asturianos, libro de gran formato, con fotos y textos míos. Todavía no había ido ni a la universidad, era un bala perdida, pero bueno, yo quería hacer algo, tuve la idea y una editorial pues le convenció esa idea, y se vendieron todos ejemplares, pero los editores se gastaron mis royalties en cabarets, ¿no? O sea que ya empecé mal. Lo cual habla bien de tu puntería a la hora de elegir editor. Ya te lo digo. Bueno, la verdad es que un chaval con 24 años en el 87 no estaba en disposición de escoger demasiado, ¿no? Después tengo otro que se titula Por amor al arte. Después hice un libro con otro colega llamado Zag, que es un grupo neodadaísta de España. Luego hice un libro de viajes que se titula Ángulos muertos, nuevas entregas para viajeros, en el 2008. Y después un ensayo que se titula El auge de la decadencia, en el 2014. Que es una parte de lo que sería mi tesis doctoral, que es una especie de una historia paralela del arte del siglo XX, según mi punto de vista, ¿no? También tengo un libro de una selección de artículos periodísticos que se titula El arte de recordar, y después, por citar el último, en un libro colectivo, Brasil, dramaturgia de la vida cotidiana, que sería una investigación que empecé en Brasil, pero que dejé a medias, sobre estereotipos y arquetipos brasileños, ¿no? Volviendo a la restípula, ¿qué pones de ti en el personaje principal? Pues como realmente es mi primera novela, pongo demasiado de mí. O sea, ese profesor de provincias oscuro que trabaja por horas y que no ha conseguido un puesto porque dice siempre lo que piensa y no se casa con nadie, pues se parece bastante a mí, ¿no? Y en su edad madura, en la edad en que toda la gente se pone pelo o caderas de titanio y le duele todo por su orden, pues se parece bastante conmigo, ¿no? Ese utopista siempre disponible para una aventura alocada y a lo mejor no disponible para algo muchísimo más concreto y común, como salir a tomar el vermú o irse a pasear. Yo siempre digo que el senderismo también se sale, ¿no? Nombraste en algún momento un libro de viajes y también nombraste un país puntual, Brasil. Esas dos cosas se juntan en ese libro. Contame un poco de eso, de lo de viajes. Pues yo creo que viajar es como volver a nacer, ¿no? Viajar es compatible, convalidable con muchos años de estudio y de universidad, porque de alguna manera no solamente aprendes lo que ves, sino aprendes de ti mismo. A mí me gusta mucho viajar solo, viajar con mi mochila, viajar en viajes de bajo costo. Evidentemente también he ido a hoteles de 5 estrellas, porque no siempre uno ha sido pobre. He sido pobre, rico, yo creo que rico es rico siempre, ¿no? Porque si no debes nada y haces de tu vida un verso, pues realmente eres rico más que otra cosa, ¿no? Pero que bueno, que os comento que yo he comido muchos bocadillos de mortadela en la calle y yo prefiero a veces, pues eso, tomarme un café en Bucarest que tomarme 25 en la calle Corrida, ¿no? De Gijón. Y es un poco esa historia. Yo, mal que bien, pues conozco, he estado en unos 34, 35 países y la idea es no solamente conocer lo de fuera, sino conocerte por dentro, ¿no? O sea, saber cómo reaccionas ante la soledad absoluta donde estás tú y tus circunstancias, y puedes reaccionar, tienes que reaccionar a lo mejor y a lo peor, porque es un viaje sin red. Es un viaje donde realmente es interior y exterior al mismo tiempo, donde todo puede suceder y a veces no pasa nada, pero normalmente cuando uno está solo te obligas a hablar con la gente de allí y a hablarte y a mirarte al espejo sin ningún tipo de maquillaje, ¿no? Contame, elegí una anécdota que te haya quedado grabada, alguna que te guste a ti. Una que me guste a mí, que tiene que ver con la restípula, por ejemplo, cuando yo estaba en un monasterio frente al monte Ararat, viajar a Armenia era uno de mis sueños, y yo soy una persona tesonera, como decís por allá, siempre me empeño en hacer las cosas, y estaba obnubilado escuchando a un clérigo. Aquellos clérigos sí que se ganan el sueldo, porque además de ser encantadores, cantan divinamente. y su religión les permite casarse, con lo cual no tienen esa historia tan cerrada, ¿no? A pesar de ser cristianos, ¿no? Y me estaba escuchando cómo cantaban y me tocaba la espalda una chica y resulta que era de la televisión de Armenia diciendo que se había estropeado su cámara, una cámara Betacam enorme, y me señala a un camarógrafo que estaba el pobre ahí lamentándose. Y yo llevaba una cámara normal, pero bueno, que filmaba en alta definición, y me pidió que si podía cubrir una noticia que se les había estropeado la cámara para la televisión de Armenia. Y dije yo, bueno, pero ¿cuál es la noticia? No, es que viene un obispo luterano de Alemania con el embajador de Alemania y el sumo, digamos, el papa armenio, que se llama el Católicos. No me acuerdo, es el Católicos, que es la cabeza de 12 millones de armenios. Y dije yo, bueno, de acuerdo, si me presentas al Católicos. Entonces, no solamente conocí al Católicos, sino que le pedí que me bendijera, que me impusiera sus manos. Y la verdad no sé realmente si fue un influjo positivo o negativo, pero por lo menos para él, están hablando de él en Argentina. O sea que él, wow, ya algo sacó en limpio, ¿no?, de aquel encuentro con aquel joven maduro. Y como anécdota también, que yo estaba de pronto impelido en esa especie de dignidad de corresponsal, y yo estaba filmando y me pasó una persona por delante, y claro, yo me acordé de su familia en mi lengua materna porque pensaba que nadie iba a entender, y encontré había una mujer al lado mío que empezó, le dio un ataque de risa y resulta que la señora era de Madrid. Uh-huh. Y claro, lógicamente se rió porque me había entendido, y yo pensaba que nadie me iba a entender. Bueno, más allá del tema viajes, al escribir, uno por ahí va a leer algún lugar, va a leer poesía a un micrófono abierto, y eso le abre otras puertas. ¿A qué lugares te llevó la escritura que tú no pensabas que ibas a estar nunca? Pues, por ejemplo, a Italia. A Italia. Yo entré en contacto con un señor, con un poeta concreto, que a la vez de poeta concreto era diplomático, y se llama José Luis Castillejo, que falleció, al que le dediqué el libro del auge de la decadencia y que él me hizo el prólogo. Y él recibió una llamada de un coleccionista de Verona que le encargaba un libro que iba a ser pagado con justeza, y dijo todo amable que la persona más adecuada para ese libro era quien les habla, ¿no? Y entonces, sin comerlo ni beberlo, me vi trabajando para un coleccionista de Verona, y cuando falleció este coleccionista demasiado pronto, yo hablé en nombre de las vanguardistas españoles en un palacio de Verona, pues delante de toda la vanguardia de Fluxus, y la verdad es que fue un momento muy emocionante, y el típico momento que tienes que pellizcarte porque te parece inaudito. Y si me permitís otro momento, también fue cuando gané mi primer y único concurso de redacción, que se llamaba Los Jóvenes al Encuentro de Europa, que fuimos 10 españolitos ahí, y eran todos los representantes de los países europeos, y a mí me escogieron para dirigirme al Parlamento del Véneto en nombre de todos los que habíamos participado. Y ya por terminar, cuando terminé en mi Parlamento, se me acercó un diputado y dijo: Rubén, contigo tembló hasta la izquierda. Y teniendo en cuenta que tenía 21 años o 22 años, pues no es un mal pronóstico. Y siempre suelo decir, sin falsa modestia ni verdadera vanidad, que yo, si me muriera mañana, pues me moriría feliz de la vida, porque he cumplido prácticamente todos mis sueños. Bueno, el tiempo en la radio suele ser bastante tirano, nos estamos acercando al final del programa. Si alguien quisiera leer alguna cosa tuya, conocerte un poco más, ¿tienes algún espacio donde promociones, algún espacio electrónico? Pues yo tengo una página web que la tengo un poco despistada, necesito darle una vuelta, que es Rubén Figaredo, todo junto y minúscula.com. Pero luego también tengo Instagram y también tengo Facebook, y soy bastante, sí, un anticuado usuario de Facebook, que lo sigo bastante, también por el tema de que he sido un emigrante y era una manera de estar conectado con la gente aquí en España, y por cualquiera de esas vías se me puede localizar sin problema. Rubén Figaredo, no nos queda más que agradecerte. Muchas mucho. Muchas gracias. Por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Pues muchas gracias a vosotros y mis felicitaciones a vosotros por esta actividad, esta iniciativa, y a la Asociación de Vecinos por dejarnos este espacio maravilloso que compartimos con las señoras del Parchís. Otro programa de lujo. Eso parece, ha salido bonito, ¿verdad? Ha salido muy, muy bonito, sí, señor. Bueno, estamos mejorando el nivel lentamente, programa a programa. Podemos decir que tenemos un programa de radio que puede llegar a ser interesante, ¿no? Sí, claro, y tenemos invitados de lujo. A este paso vamos a acabar entrevistando, pues no lo sé, a algún presidente, quizás. No, preferiría que no, ¿sabe? Me está dando miedo, especialmente por el tema de las criptomonedas. Pero bueno, si alguien desea escuchar este programa o algún otro programa anterior, ¿a dónde debería ir? Pues al Facebook o a nuestro blog, fueguitosanlacaverna.wordpress.com. Tengo una mala noticia. Mire quién viene con la escoba para echarnos. Oh, siempre igual. Very